duerme Canino. Del cantar de los profetas fue brotando la esperanza, la sonrisa de una virgen dio al mundo la salvación. El Señor no tarde en llegar y la paz al mundo le dará. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. Por las sendas de la vida se abren nuevos horizontes, en la sombras de las penas un nuevo sol brillará. El Señor no tarde en llegar y la paz al mundo le dará. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. La tristeza de los hombres se convierte en alegría, el rencor de las naciones